Estamos de vuelta con este especial dedicado a la vida y obra de David Crosby. El álbum debut de CSRI, Deja Vu, de 1970, es otro clásico que captura en sus sonidos y letras el fin de los 60 y el movimiento hippie. En uno de sus temas, un hombre confesaba que estuvo a punto de cortarse el pelo largo, pero que finalmente había cambiado de opinión y dejado volar la bandera freak. I feel like getting my freak flag fly. Lo que los seguidores del grupo asumieron como un grito de batalla a lo largo de las décadas. En 1971 firmó su primer disco como solista. Escuchemos a continuación este mismo tema, Almost Caught My Hair, con CSRI. cut my hair. Happened just the other day. It's getting kind of long. Could have said it was in my way, but I didn't, and I wonder why. I feel like letting my freak fly, as I feel. Must be because I had the flu for Christmas, yeah, yeah. And I'm not feeling up to par, no, no, no, no. Increases my paranoia. Like looking at my mirror and seeing one of them damn lit up Adam 12, yeah. But I'm not giving in an inch to fear. I had to promise myself again this year. As I feel like I'm already together. Get down in some of that sweet southern weather, yeah. And I'm going to find a space in Satellite. Separate the wheat. Ah! La década de los 70 fue especialmente destructiva para Crosby. Su consumo de marihuana y sustancias psicodélicas lo llevó a una fuerte adicción de varias drogas. Tenía suficiente dinero para hacerme más y más adicto, dijo a la revista People en los años 90. Neil Young lo recuerda en pleno proceso de recuperación en 1988, cuando CS&I trabajaba en lo que sería American Dream. Emocionalmente, ha estado viviendo la vida al máximo. Vive cada momento, por pequeña que sea, y está sintiendo todo el extremo, después de no haber sentido nada por 10 años. Así que está muy vivo, y yo lo quiero mucho por haber tenido la fuerza necesaria para recuperarse, dijo Young en una entrevista. Para 1994 se sometió a un trasplante de hígado pagado por Phil Collins, el exitoso músico de Genesis. Ahora escucharemos en este especial dedicado a David Crosby, Country Girl, con CS&I en Radio Universidad. Got to make Hace un par de meses, Crosby anunció que finalizaba su recorrido por los escenarios. La pandemia acabó con un frenético ritmo de conciertos que duró décadas, al estilo del interminable tour de Dylan. Soy demasiado viejo para hacerlo más. No tengo la resistencia, no tengo la fuerza, dijo Crosby. Ahora escuchemos a David Crosby con Drive My Car. Su retiro de los escenarios, el compositor también anunció que grabaría un nuevo disco, el 16º como solista, For Free, que era también una despedida. Ahora tengo 80 años, así que moriré pronto. Estoy tratando de producir tanta música como sea posible, siempre que sea realmente buena. Aplaudió a Greta Thunberg, quien fue detenida en una protesta en Alemania, y respondió a alguien que hablaba del cielo. He oído que el lugar está sobrevalorado. Está muy nublado, escribió. Están escuchando este especial dedicado a David Crosby y ahora tendremos I Think. I There's no instructions and no map, no secret way past the trap. It's so confusing, we keep losing our way. This way, there's no instruction and no map, no secret way past the trap. It's so confusing, I keep losing my way. Estaba enfermo durante algún tiempo, la noticia del fallecimiento de David Crosby sorprendió a una gran mayoría, ya sea porque estuvo activo en Twitter hasta el último minuto compartiendo pensamientos y opiniones, la última de las cuales dedicó a abordar la belleza de una canción de los Beatles, Eleanor Rigby, o porque el día de su despedida de los escenarios prometió seguir dando guerra. Ser una leyenda es un privilegio al alcance de pocos. David Crosby es sin duda uno de los elegidos. Y ser considerado un arquitecto de la armonía por Bob Dylan no es cualquier cosa. Poderoso, magnético y subversivo. Crosby escribió páginas de oro en la historia del rock como si fuera la cosa más natural del mundo, creando un estilo y una actitud que llamaron la atención del público y los medios hasta el mismo día de su muerte a los 81 años de edad, el pasado 19 de enero. Mi nombre es Israel Bagundo y para finalizar esta noche de homenaje al magnífico David Crosby, escucharemos un tema que reúne a tres de los grandes de la música, a David Gilmour en compañía de David Crosby y de Graham Nash, con el tema Shine on Your Crazy Diamond. Y le invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Remember when you were young, you shone like the sun. Raven. Mr. Dick Parry.